No sabría describirte Valparaíso en un solo, en una sola palabra, que tiene demasiada cultura. Las paredes hablan, entonces que te miran, escuchan. La región de Valparaíso a mí me suena a gritos de gente que está en la feria, conversaciones cruzadas. Para mí, Valparaíso suena a gaviotas y batucadas. Pachanga, bohemia, colores nocturnos también. Me suena también mucho a sonidos del puerto, las gaviotas, el cruce de muchos idiomas en las zonas turísticas. Mar, baile, poesía. Está saliendo el sol, está saliendo el sol. Esifa, con Feñita la sencilla. Estoy ardiendo en llamas y de pensar se trata. Explota la TNT de mis. Siénteme así, el lunes estoy frío, pa' que pasemos la madrugada entera. Si fuera por mí, me quedo aquí viviendo la vida entera. Episodio 4. Sencilla. Lugar: Valparaíso. Región de Valparaíso, temporada 2. Hola, ¿cómo están? Aquí Sencilla con Z, soy de Valparaíso, vengo de Puertas Negras, Playa Ancha, y bueno, mi propuesta artística se basa en la variación, en descubrir diferentes formatos, sea soul, sea rap, sea rumba, sea flamenco, sea de todo. Creo que eso también es una llave para el autodescubrimiento interno que estoy llevando con la música. A buscar una sencilla razón para darle emoción, para darle emoción, para darle emoción. Esto también tiene que ver con el proyecto en sí, porque es sencilla, creo que cualquiera puede hacer música. Entonces, sea con palmas, sea con dos o tres acordes, tener la capacidad de expresarse ya como ser humano es una parte esencial, y vuelvo a repetir también, del autodescubrimiento. Los elementos que predominan, bueno, yo ahora estoy en una búsqueda, entonces no es solamente un estilo musical, sino me hallo en varios. Creo que la versatilidad también es parte de mi esencia artística. Otra, otra, otra. De por sí, la guitarra siempre me acompaña. Esto yo lo trabajo con Pablo Truquero, que también es de Valparaíso, es oriundo de Valpo. Pablo Truquero es un productor muy nato, un muy buen artista. Entonces tenemos una buena sincronicidad con lo que queremos mostrar. Y gracias a eso salió un tema que se llama Velos, que se compone principalmente de guitarra, tres acordes y alguna variación que otra, y el resto es esencia urbana. Creo que ese es como lo que podría decir del predominante y hacia dónde también quiero ir. La génesis de esta propuesta fue en Balmaceda Arte Joven de Valparaíso, que está súper conectado. De hecho, donde una casa cultural me ayudó bastante a lo que estaba buscando, que era la expresión de mi voz. Me costaba demasiado hablar. Ahora ya tengo un poco de práctica, pero antes era súper interna. Entonces, la génesis empezó ahí, donde no sabía nada de teoría. Hasta ahora no lo sé porque no he estudiado mucho. Pero eso me ayudó a poder seguir adelante con el proyecto, que es Sencilla, y me ha llevado a hartos lados. Lo agradezco mucho. Creo que es muy importante atreverse y saber hacia dónde uno puede llegar, pero palpando, ¿cachai? Con esa misma experiencia, una misma puede decir que puede llegar, pero si no se intenta, no nada va a suceder. Eres tanta luz en mi oscuridad. La gente me está reconociendo por la rumba o por estas esencias orgánicas que también frecuento por la bohemia porteña. Mi música y la música que creo en colectivo me está llevando para esos lados, para el baile, ¿cachai? Para la gozadera, también en sentidos súper internos, la vulnerabilidad. Se me ha abierto mucho eso y doy las gracias de la cercanía de la gente hacia mí. Creo que eso también me ha llevado a poder posicionarme igual, no desde el ego, sino desde que una validación, una autovalidación. Puertas Negras me ha abierto una conciencia ante el ámbito social, donde puedo ser una persona privilegiada y no privilegiada a la vez, ¿cachai? Mis viejos siempre me mantuvieron en casa, y Puertas Negras es una parte muy estigmatizada en Valparaíso. Entonces, yo agradezco mucho esa parte. Gracias a eso también puedo decir que estoy alerta en las calles y sé caminar por ahí porque da experiencia, ¿cachai? Playa Ancha, la República Independiente, me ha enseñado bastante y es parte de las bases como persona y también como artista, cómo me he llevado y también cómo he podido representar ese lugar. Otra parte, Cordillera Detective Barahona, que es donde hago música con el Pablo Truquero. Ah, pues ahí hay una vista hermosa hacia el mar. Pablo tiene como un mini jardín que se ve todo, es como tener palmeras y a la vez tenía árboles y también muy de Valpo. También un lugar donde me gusta sentarme harto a expresarme conmigo misma es la playa. Las torpederas o la playa Carvalho. Son lugares importantes para mí en el ámbito cuando me siento muy estresada y muy explosiva y muy llena de... muy atiborrada de mucha información, ¿sabes? Me gusta sentarme en Aníbal Pinto, observar Plaza Victoria, Bellavista. Son lugares súper, para mí al menos, desde mi visión y como visión y perspectiva ante la vida, soy una persona muy observadora, entonces me siento y observo, me gusta observar, además de estar escuchando a la vez mis pensamientos. Entonces, al final, todos estos pensamientos rumiosos me llevan a poder hacer algo con la letra, ¿no? El proceso de producción, bueno, yo saqué mi primer single el 2021, que se llama Algo Especial. Ese tema fue el primero, disculpe la redundancia, pero ese yo lo grabé en mi casa. Me había comprado recién la interfaz, me habían comprado el micrófono y el computador, pues yo no entendía nada. De hecho, cuando lo mandé a masterizar y a mezclar, porque esto yo lo estaba trabajando en conjunto con un productor que se llama Humone, que es el Cristian, que él vivía en Casablanca y estábamos en época de pandemia, entonces saliendo post-pandemia, ¿cachai? Y el loco me dijo que las frecuencias estaban arriba, estaba súper mal el volumen, todo, ¿cachai? El loco hizo maravillas para que sonara bien. Tengo otro ejemplo que es cuando trabajo con el Pablo Truquero, Cuando saqué Velos, que es una canción súper bonita y a la gente le gusta, le ha llegado harto. Yo un día estaba súper mal anímicamente, estaba súper distanciada de mí y a mí la guitarra me trae mucha calma y paz. Entonces, dentro de este llanto y donde estaba llorando, quise hacer este tema, salió, llamé al Pablo, le mandé esta maqueta y le gustó, me dijo que me iba a apañar y al día siguiente lo fui a grabar. Estuvimos de las 12 del día hasta las 2 o 3 de la mañana. Con Pablo tenemos, vuelvo a repetir, como esta sincronía de poder decir, mira, tengo esto, me gustaría de generar este tipo de música con 3 acordes y ahí vamos armándolo en el momento. Está fluyendo y estás creando y algo tuyo, mínimo en el mundo, en el universo, en el microcosmos, como se quiera ver, pero es tuyo. Por eso te agradezco a ti, por haberme sentido con cada latido. Y cada vez que sale el sol, espero que sientas el calor. Y cuando caiga la noche, la luna esté contigo. Hace un rato le estaba hablando respecto a lo que es la producción musical y les hablé de un tema que se llama Velos, que hice con el Pablo Truquero, que me acompañó bastante. Espero que les guste en su caminito. A mí me ayudó bastante en pedir ayuda a lo que no es tangible, como esta, cuando uno se siente perdido, siempre se busca algún tipo de esperanza, alguna fe, ¿no? Así que nada, pues les dejo totalmente invitadas a que escuchen Velos y ahora mismo va a sonar. Algo se me escapó por acá, una vitalidad que tengo que encontrar. Se me perdió por allá, entre tanto velo. Restos que quedaron por ahí, premios que nunca los conseguí. Agua que cayó entre mis palmas y se fue por la arena. Estás viajando por Vereda Sur. Bueno, esto igual siempre lo cuento, que es quienes transmitieron esto, que empieza desde, no sé, desde el año cero igual, porque familia de parte de papá se juntaban en Las Cañas, que era la casa de mi abuela paterna, y ahí, no sé, pues, hacían fiesta hasta las 6 de la mañana y después seguía al otro día y al otro día. Entonces le gustaba harto el chaqueteo y además generaban shows. El que no bailaba tenía que actuar, el que no actuaba tenía que cantar, la que no quería decir nada tenía que hacer algo, ¿cachai? Tomar un pandero, no sé, como sea. Entonces creo que también viene de parte paterna este tipo de ganas por hacer música, pero viene desde el inconsciente igual, porque yo recuerdo, pero no tanto, ¿cachai? Está ahí. Hay VHS, que mi papá contaba con VHS en ese momento. Y nada, eso. De parte de mamá también, po. Mi vieja tiene una familia de 8 hermanos. 8 o 7 hermanos. Y uno en específico se dedicó al arte en sí. Y hacía música andina. Y ahí yo tocaba el siku, la zampoña. Eso también me ha ayudado bastante. Patrimonio inmaterial. Escucha la bohemia, vuelvo a repetir la bohemia, Valparaíso, la noche. Igual hay que ir con cuidado, pero yo soy una persona súper abierta ante la gente y me pongo a hablar con cualquiera. Entonces, que todos tienen su historia. Todas las personas quieren ser escuchadas de alguna forma y de ahí también se saca inspiración, también un agradecimiento y es súper grato. Gracias a eso también se me ha abierto un poco la perspectiva a las personas. No tenerles tanto miedo. Aunque el mundo igual está acuático, pero trato de mantener esa inocencia. Me hace bien, me hace feliz. También quienes me inspiran son los mismos músicos, músiques, cantantes, raperas, poetas de Valparaíso, los cabros, los sonidistas, el Cactus, el Cego, el Juanjo, Jazz Desco, los beatmakers. Todos se sacan la cresta para poder hacerlo. Y eso también me ayuda a seguir. Los mil tambores son algo muy fundamental en Valparaíso. Valpo, es increíble que se junte demasiada gente en un solo lugar a bailar, a gozar, a reírse. Pachanga. Vuelvo a repetir, bohemia, colores nocturnos también, mar, baile. Poesía. No sabría describirte Valparaíso en una sola palabra, que tiene demasiada cultura. Las paredes hablan, entonces que te miran, escuchan. Hay que darse una vuelta nomás por ahí. ¿A qué puede sonar Valparaíso? Dolor también suena. Suena harto dolor, harto resistencia, resiliencia. Sobre todo que es un lugar donde está en constante fuego. Sea fuego interno, sea externo y casas incendiándose y lugares. La canción que puede ser más cercana a lo que es mi región se llama Sensitivo, no por lo que es en sí mi región y describirla, sino es algo más energético. Entonces les dejo totalmente invitadas a que escuchen Sensitivo de Sencilla. Necesito a mi cuerpo, si no me siento muerto. Solo espero darle a la huerta un brote de esencia. Y aunque vea todo oscuro, sigo aquí en mi laburo. Pablo Truquiero, oído biónico. Carajo, sensi. Respira. Respiro dentro de este necesito. Respiro dentro de este grito que me hace sacar los latidos. He sucumbido y he florecido. Rompamos patrones de lo establecido. Ponle, ponte, dale el corte. Es un aporte, da el porte. No te descoloques, aprovecha el goce del enfoque. Deja que brote, brote, brote. Sensi, sensitivo, vivo, activo. Sensi, sensi, sensi, sensitivo, activo. En el episodio 4, Sencilla, Región de Valparaíso. Valpo está lleno de artistas, solamente que la industria no está, porque la industria está en Santiago. Lo único que tenemos nosotros a la mano es la colaboración. Si no colaboramos, no generamos resistencia ante eso. Hay mucha colaboración y también ahí aparece estos medios de difusión que está como en La Pobla, que lo lleva el negro JP, que el JP es de Villa Alemana. Y este loco le ha hecho entrevista, no sé, a Simón, a Erstamer, a Supra, a muchos cabros de la capital. En Valpo, unas partes muy importantes para exhibir la música, está Cervezocracia. Cervezocracia, además de respetar al artista y dar lo típico que... entregan un sueldo base y eso no se ve mucho. Está La Morada, que también entrega un sueldo base. Tenemos un lugar que se está abriendo hace poco, que ahora está ayudando mucho al urbano, que se llama Lion, una disco de dancehall, donde es dancehall, aplica también a lo que es el urbano independiente que se está moviendo en Valparaíso. También hay un lugar que están abriendo unos cabros de Viña del Mar, que se llama Flow Catch, que también ayuda a lo que es el trap, el reggaetón y toda esta variación, el clock, el R&B. Pero en Valpo hay muy poco medio de difusión. Hay uno que se llama El Búho Parlante, que tiene una conexión directa con lo que es la radio de Playa Ancha. Bueno, en Valparaíso hay muchas y muchos artistas muy buenos, que es Due Rap, Salvatore, Almendra del Pilar. Y preámbulo de mulo por las calles. Observo los detalles, voy dispuesta. Consuelón, Vic Delone, Alma Pájara, Piel Canela. Siento que ya he llorado mucho y escucho dentro de mi mente voces contra las que lucho. Poniendo a prueba mi paciencia. Jazz Desco, que es beatmaker en Valparaíso. Manzolote, que está saliendo a flote también. Tuvo sol y mañana. más tacto, más entrada y más chiste. Panguicuri es oriunda de Valparaíso también, muy fuego, es una rapera muy brígida, tiene mucho que decir, es muy revolucionaria, muy leona. Si quiere escuchar y empoderarse cada vez más, le recomiendo escuchar a Panguicuri. Me gustaría recomendarles el single que tiene número uno en Spotify, que se llama Rayito de Sol, y también les recomiendo el álbum que tiene con Ojos y Boca, que se llama Florecer. Muchas gracias a Vereda Sur por la invitación. Bacán hablar desde el corazón, es parte muy importante para la creación. Búsquenme en las redes sociales, mi proyecto se llama Sencilla con Z, así como lo van a encontrar o lo encuentran en Spotify en estos momentos. Así pueden encontrarme en Instagram, en YouTube. Vengo con cosas nuevas también que ya salieron. De hecho, salió el 19 de julio y se llama Rumia. Muy parecido a lo que es Velos, sigue la misma rama, pero